Estás escuchando Atractor, el podcast de referencia en atracción, con Ray Habana. Muy buenas, Atractor. Bienvenido al capítulo 89. Y bueno, hoy hemos tenido en este caso una participación bastante baja, ¿eh? En el primero lo pillasteis con ganas, 5 participaciones por audio y bueno, y hubieron más por escrito. En esta ocasión solo he recibido una, así que lo vamos a hacer hoy breve. Doy las gracias a José por haber hecho esa única participación. Veo que los demás arrancadas de caballo y frenada de burro. Pero bueno, un término medio estaría muy bien. Ni que seáis 5 o más, como fuiste la última vez, ni que seáis uno solo. Aunque bueno, así pues... Me costará menos, evidentemente. Nada, no me voy a enrollar mucho más. Vamos a escuchar un breve resumencísimo de la pregunta que teníamos la semana pasada y vamos a escuchar la respuesta de José. Luego añadiré yo algún punto y comentaré un poco pues, su respuesta. Y nada, iremos a por la pregunta de la semana que viene, que en este caso es bastante interesante y quiero, pues, aún anticipándome un poco, pues agradecer esa aparición, ¿no? Esa valentía también. Pero bueno, voy a dejar ahí el clichander o algo así se llama. Voy a dejar ahí esa incógnita hasta el final. Venga, pues vamos a por la pregunta y respuesta de este capítulo 89. Capítulo 89. Ahora voy con mi pregunta. ¿Cómo puedo volver a generar interés o cómo puedo volver a atraer a una mujer a la cual sé que le gusto o le atraigo? Entonces te pregunto esto porque yo sé que la gusto, pero ella tiene una especie de inseguridad en la cual se aleja y la tengo en el trabajo. Y yo la verdad es que en el trabajo hago como si no le diese importancia, como si cada día fuese un nuevo día y cada día se me olvidase lo que me ha comentado. Pero no sé muy bien cómo proceder. ¿Tú qué opinas? ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, Atractor? Te respondo la pregunta que hiciste acerca de tu situación. Comentas que hay una chica que conoces que quiere recuperar su interés y que se interese por ti que sienta atracción por ti en general. Pero tú dices también que realmente tú sabes que sí, ella, tú le interesas y que tú le gustas. Entonces hay un poco de confusión ahí. Pero lo que yo te recomiendo primero, traté de resumirlo lo más posible, es que la traduzcas, que aprendas a traducirla. En eso pues hay mucho contenido acerca del método CC, de la psicología femenina, del venusiano, digamos, porque los hombres hablamos en marciano, digamos, y a veces si no sabemos cómo ellas ven el mundo, cómo sienten, ellas son mucho más emocionales en base a sus decisiones, se llevan más llevar por su intuición, por lo que sienten en el momento, y pues saber eso te da mucha ventaja para traducirla, cosa que ni siquiera a veces ellas son conscientes de que quieren, ¿no? Entonces por eso te va a dar una ventaja muy grande. Entonces aprende a traducirla y sabrás darle lo que ella quiere y que quizás ni siquiera ella es consciente que lo quiere, y vas a tener mucha influencia sobre ella, pues vas a saber en base a su comportamiento, en base a lo que dice atrás detrás de sus palabras, sus emociones, qué es lo que ella quiere, ¿no? Y ahí pues hay muchos escenarios, puede que te esté testeando de alguna forma. Hay que recordar que estos tests son totalmente subconscientes, ellas no deciden hacerlo, simplemente porque lo sienten, porque lo hacen, y es biológico. Puede que se esté sintiendo fácil, que sienta que la conexión no es lo suficientemente fuerte para llevar a algo más la relación. No sienta que es muy honesta, que es un poco artificial. Ahí tú sabrás cómo va esa situación. Puede que no vea en ti en base por tu comportamiento, en el hombre que ella quiere. También podrás investigar eso y convertirte en ese hombre. Y segundo, también te recomiendo que pienses en abundancia, que veas de una forma tu relación con las mujeres como algo que abunda realmente. Hay muchas mujeres, y lo cual es cierto. Y más cuando tú te conviertes en ese hombre que ellas colectivamente responden. Y hay muchas mujeres con las que tú puedes conectar realmente incluso más que con esa chica, que en base a lo que experimentes, de repente habrá una que realmente te parezca que hay que una conexión mucho más fuerte. Por eso experimenta y habrá con quien esa conexión la vas a sentir mucho más sólida. Y por último también te recomiendo algo, no sé si sabes acerca del mapa. El mapa pues es una herramienta creada por Mario Luna en su filosofía, y básicamente se resume en que tu mapa es lo que tú sientes, que es lo que tú respondes a una mujer, que es lo que tú buscas por encima de lo que todo el mundo busca. Sí, todos los hombres pues la mayoría normal pues busca, bueno, que sea una mujer atractiva físicamente y demás, pero que realmente no profundiza mucho en base a eso. Entonces, ten un mapa bien claro. Recuerda que tú eres quien, en base a la abundancia que tú tienes de conocer a muchas mujeres, quien tú básicamente estás probándola a ella, si ella es la indicada, si ella realmente está teniendo puntos en tu decisión de llevar a la relación algo más. Y tú, ella va a empezar a percibirlo y va a empezar a querer, digamos, encajar en tu mapa, si realmente ve en ti ese hombre que ya quiere, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que te recomiendo, espero que te sirva, y nos vemos y espero que todo vaya bien. Muchísimas gracias, Atractor, muchísimas gracias, José Rafael, un placerazo tu colaboración, muy interesante, y voy a pasar a comentarla un poco por encima y luego a dar una pequeña pincelada para dar mi aporte, ¿no? Bien, por un lado nos comenta que la traduzcas, porque evidentemente traducirla en el sentido de hablar su mismo idioma. Ellas se expresan de una manera distinta porque entienden la vida de una manera distinta. Es importante entender, ya yéndonos muy a lo bestia, que cada ser humano ve la vida de una manera. Sin embargo, todos en general somos humanos y como humanos tendemos a ver las cosas por patrones. En realidad, aunque somos individuales cada uno, tenemos patrones que podemos generalizar, que todos hacemos, ¿no? Porque todos de alguna manera andamos sobre dos pies, todos vemos por los ojos, en fin, tenemos, saboreamos, olemos, etcétera. Y aunque a uno le puede gustar un olor y a otro, olemos, y el hecho de oler genera comportamientos por los cuales cuando algo te gusta como huele, pues lo quieres tener cerca, ¿no? Por así decirlo, y cuando te disgusta lo quieres tener lejos. Entonces, diferimos en qué queremos tener cerca o lejos, pero sabemos lo que cuando algo nos gusta como huele, por así decirlo, estoy poniendo un ejemplo, nos gusta tenerlo cerca, ¿no? Y eso es, por así decirlo, general a todas las personas que les guste como huele algo. Por eso somos muy similares, muy parecidos en algunas en lo general, y luego ya en lo particular somos particulares. Entonces, debido también a nuestra forma de entender el mundo a nivel sexual, de nuestra naturaleza sexual, no es lo mismo ser un hombre y lo que ello conlleva que ser mujer, y es muy sencillo porque siendo mujer, pues el hecho de tener que quedarte embarazada, gestar a un niño durante 9 meses, tener que cuidar de él porque hay una hormona que es la oxitocina que básicamente te reprograma para que des tu vida por ese bebé y no tanto le sucede al hombre, que también le puede suceder, pero no a ese nivel, evidentemente. Pues bueno, por poner ciertos puntos, ciertos matices para entenderlo, pues evidentemente nuestra forma de expresarnos, todo esto es para llegar a la conclusión de que nuestra forma de expresarnos en el mundo difiere bastante, pero por norma general difiere bastante entre hombres y mujeres. Ojo, ¿habrá mujeres que se expresen como más masculinas? Sí. ¿Hombres que se expresen más femeninos? También. Siempre hay excepciones. Pero el término medio en la campana de Gauss, digamos, el grueso de la campana de Gauss, lo masculino tiende a... O sea, los hombres tienden a ser masculinos y las mujeres tienden a ser femeninas. Esto lo he repetido millones de veces, pero no dejo de repetirlo por si a algún oyente pues nuevo llega aquí y bueno, no conoce todo lo que digo y puede sacar una mala conclusión de todo esto, ¿no? Que evidentemente su trabajo es escuchar muchos más audios e informarse. Pero bueno, ya sabemos que hoy en día, si no escuchas las cosas en el momento, la primera... idea que te llevas es la que te llevas, ¿no? Bueno, entonces, básicamente nos dice José Rafael que lo ideal es que aprendas a hablar su idioma, entender cómo ella se expresa y a comunicarte con ella para que ella perciba de alguna manera que habla su mismo idioma y que, en definitiva, la entiendes. Eso va a hacer que empiece a confiar en ti, que tenga más, que tu valor aumente, que lo que llamamos valores, buenos genes, situación privilegiada y capacidad de protección y asistencia, ¿no? Si tú la entiendes, no que tengas mejores genes, que igual un poquito sí, porque tienes los genes capaces de entenderla a ella. Situación privilegiada en cierta medida, porque también pues te sitúa en una posición privilegiada entender a las mujeres, pero sobre todo tienes la capacidad de asistirla y protegerla porque sabes cuáles son sus necesidades. Y eso es un interruptor muy poderoso, es uno de los tres interruptores poderosos que hacen que un hombre sea atractivo, ¿no? Entonces, si consigues de alguna manera, según José Rafael, traducirla, entenderla y hablar en su mismo idioma, ella va a cambiar su percepción sobre ti y de alguna manera se va a abrir más. Por otro lado, te dice que no te, digamos, que no te centres demasiado, no pierdas, no te quedes pensando tanto en el pez y piensa más en la caña, en la habilidad para atraer, y no te centres solo en esa chica, porque incluso si solo te centras en ella y inviertes demasiados recursos en ella, el árbol no te va a dejar ver el bosque, ¿no? Vas a acabar pues un poco viciado y igual sobre regando una planta cuando lo que necesita quizá es aire, oxígeno y que le dé el sol, pero no necesita más agua. Y si sigue regándola, pues la ahogas, ¿no? Entonces, es importante, como él dice, pues que conozcas a otras, que aires, que refresques, que ambientes, que ella también disfrute de la sensación de tu ausencia, de no tenerte, de decir, ¿qué pasa con este chico, no? ¿Por qué ahora dónde está? Y que te eche de menos puede ser muy bonito para que ella misma te pida que vuelvas, ¿no? Y eso igual no se lo estás permitiendo. Luego habla del mapa. El mapa básicamente viene a ser que debido a tu conducta, a cómo haces las cosas, a tus principios, cómo eres capaz de proyectar tus principios, tus valores, qué es lo que realmente te mueve y qué haces en la vida para que eso se cumpla en tu vida, pues eso le va dando a ella señales implícitas, le va dando ideas de cómo quieres vivir, de qué es para ti importante en la vida. Y si ella, evidentemente, pues todo lo anterior se cumple y quiere estar contigo, porque se siente comprendida, traducida, o sea, habla su mismo idioma, en fin, ella siente que va a estar cobijada contigo y va a sentirse protegida y a gusto, pues evidentemente va a querer entrar en tus estándares y va a querer formar parte de ese mundo que le estás mostrando, ¿no? Y cuyos valores molan mucho y, en definitiva, son tu mapa, es todo aquello que realmente da sentido a la vida y por lo que luchas y por lo que das la vida en sí mismo. Y entonces, si eres capaz de definir eso y de subcomunicarlo implícitamente, también comunicarlo de vez en cuando explícitamente, pues ella probablemente te va a valorar mucho más y va a querer más formar parte de ello. Y luego, bueno, al principio, aquí ya empiezo a dar mi pequeño granito de arena, porque, bueno, todo esto pues son apuntes muy, muy interesantes. Pero básicamente habla un poquito de que hay una confusión en lo que dices. Yo evidentemente no veo ninguna confusión, lo veo totalmente normal, y es que ella tiene unas... Tú sientes que tiene unas emociones que realmente ella se siente atraída por ti. Es algo que tú puedes detectar. Sin embargo, se resiste a dejarse llevar por ello. Supongo que eso es lo que quieres comunicar. Yo lo entiendo así. Me parece, vamos, algo habitual, ¿no? Suele pasar mucho. Y en este caso, esa actitud es muy femenina. Es una actitud que lo cierto es que también lo tienen muchos hombres, pero sigue siendo femenino. Es una actitud de un poquito de no querer arriesgar, sería la palabra, ¿no? De preferir malo conocido que bueno por conocer. La parte, digamos, masculina es la que se arriesga, es la que busca la lucha, es la que es capaz de encarar la muerte De hecho, los deportes de riesgo son muy masculinos. Todo tipo de deporte, cuanto más agresivo, mejor. Las películas de guerra, en fin. Estoy estereotipando, lo sé, pero va por ahí los tiros. Todo lo que enfrenta la muerte por el placer de, digamos, de vencer a esa muerte y seguir con vida. O sea, buscamos seguir viviendo, pero a través de la muerte, a través del riesgo. Todo eso es muy masculino. La mujer es más la vida, es el círculo, no es la línea recta el atravesar las cosas, sino que es el mantenerse en un círculo, la luz, el color, la vida, es la abundancia, ¿no? Es el tener, es el permanecer. Entonces, no atreverse a dar ese paso y atravesar ese umbral es muy normal. Es un rasgo muy femenino que, o sea, digamos que es genuinamente femenino y, bueno, tiene sus momentos, pero lo cierto es que sea femenino no significa que sea bueno para una persona en general, ni siquiera una mujer. Yo creo que hay que encontrar, dependiendo del momento, la situación, la persona, hay muchos factores, pero hay que encontrar siempre ese equilibrio, que no es el punto medio. A veces es, ahora me voy a regocijar en esta situación y otro día puede ser, me voy a arriesgar, ¿no? O oscilando entre ambos. Entonces, todos estos consejos están muy bien. Yo, sin embargo, bueno, yo les he dado mi matiz y supongo que se ve una forma más, no sé cómo decirlo, vamos a decir madura, por decir algo, de ver todos esos puntos con respecto a lo que José Rafael había aportado, que era una parte más técnica, por así decirlo. Claro, todos estos apuntes que nuestro atractor nos ha aportado y que vuelvo a agradecer desde aquí, porque gracias a ti tenemos una colaboración en el programa de hoy, pues todo esto es muy técnico, es muy, digamos, nivel 2, por así decirlo, es qué puedo hacer para conseguir que ella vuelva a mí, ¿no? Y el enfoque incluso de la propia pregunta, pues la respuesta es perfecta para la pregunta, por así decirlo. Pero yo voy un paso más allá y puede que esta no sea. De hecho, cuando dices piensa en abundancia y busca otras chicas y tal, y define tu mapa y todo eso, sí que te estás un poco desligando de esa pregunta de ¿qué hago para conseguirla? Y tú estás diciendo, a ver, no todo es esa mujer. Para esa mujer, ciertas cosas que hagas puede que vengan muy bien, pero no debería ser, tu fin no debería ser conseguirla a ella. Porque al final la mujer es la mujer y cualquier otra persona que haya en tu vida, en este caso ella, es una forma de autoconocimiento a ti mismo, de expresarte y de a través de ella conocerte. Es un medio para conocerte a ti mismo, igual que tú lo eres para ella. Pero no es un fin, el fin es tú, el fin tiene que ser uno mismo, el fin es, pues no sé, conocerte, crecer, entregarte, lo que sea, ¿no? Pero al fin de cuentas, lo único en lo que tienes algo de, o el mayor poder posible sobre ti mismo, o debería ser. Entonces, ¿cómo extrapolamos esto? ¿Cómo le llevamos un paso más allá, ¿no? Y nos centramos en nosotros? Y teniéndola ya en cuenta, evidentemente. Bueno, por un lado, es bastante normal, como digo, que una mujer se sienta en esa tesitura y por lo que decías, ¿no? Es que como le han hecho daño, pues no se atreve a abrirse. Bueno, tengo que decir que la vida precisamente es eso, ¿vale? Es decir, lo que yo te recomiendo con ella es que apliques algo que, bueno, que vas a aplicar en tu vida en términos generales, por lo menos con la gente que quieras, con la gente que puedas ser tú mismo, digamos que de alguna manera consideres que no te quieren hacer daño. Y que si te hacen daño no es porque quieren hacerte daño, sino porque, bueno, a veces hay veces que se hace daño uno mismo, o sea, te hacen daño porque te quieren, no porque te quieren hacer daño. ¿Se entiende, ¿no?, lo que quiero decir? Es decir, que una persona te quiera no implica que no te vaya a hacer daño, pero por lo menos no es la voluntad de esa persona. Él o ella lo hace por su bien, por tu bien, pero resulta que a ti te perjudica. Pero ese es otro tema. Partimos de la base de que estamos hablando de personas a las cuales confías que quieren lo mejor para ti, ¿no? Pues evidentemente con esas personas te puedes abrir, ¿no? Y puedes compartir tu corazón, compartir, pues eso, tu esencia, ¿no? ¿Quién eres tú? Y en este caso, como norma general, te aconsejo que seas así, pero especialmente con gente a la que aprecias, quieres, etcétera, pues la honestidad es fundamental. Ser honestos no implica, por ejemplo, decir las cosas de una manera basta, sino con cariño, pero ser sincero de alguna manera, decir las cosas desde el corazón, ¿vale? Y por supuesto, comunicarle esa honestidad para... Si ella ve que hablas desde el corazón, ella eso lo va a percibir. Y en el momento que lo percibe, como norma general, en la mayoría de casos, estamos hablando de una persona que te aprecia, también se va a empezar a conectar con su corazón, va a empezar a abrirse contigo, va a decidir que... Esto es inconsciente, no va a decidir ahí, va, venga, va así, sino que va a sentir que puede hablarte ese nivel, porque hablas desde el corazón. Y yo le comunicaría, le subcomunicaría, ya sea comunicar, me refiero a hablárselo, a decírselo, y subcomunicar es que ella lo vea en ti, que tú eres un ejemplo. Y es la aceptación. La aceptación implica, básicamente, que sea la que sea la situación que vaya a suceder, especialmente si no te gusta, la aceptas, es decir, vale, esto es lo que hay, y a partir de ahí, sin resistirte, sin luchar, sin decir, esto es lo peor, no, dices, vale, esto es lo que hay, no me gusta una mierda, vaya caca de situación, pero no me voy a resignar, no voy a decir, bueno, pues esto es lo que hay, no, yo he hecho lo que he podido, aquí me quedo, no, de acuerdo, esto es lo que hay ahora, y a partir de ahora vamos a trabajar en ello, no con fuerza, sino con, digamos, inteligencia, con pasión, vamos a estar pendientes de ver cómo hacemos para que esto cambie. Vamos a trabajar poco a poco, probando esto, probando aquello y dándonos cuenta de que una y otra vez, muy probablemente, si estás en una situación que no te gusta, cambiarla no sea algo de la noche a la mañana. Vas a tener que luchar, me refiero a luchar, que perseverar, ya no necesariamente luchar. No quiero utilizar la palabra luchar porque parece que vayas en contra de la situación. No, no es inteligente ir en contra de una situación que te está destruyendo porque... básicamente entras en su juego, por así decirlo. Entonces tienes que buscar otro juego, una especie de jiu-jitsu, utilizar esa situación, esa energía para cambiarla poco a poco y reorientarla, ¿no? Como hacemos pues con los embalses de agua, ¿no? Que cuando ya están a tope, ya no se puede más, pues los abrimos para que esa agua fluya y no se nos inunde, ¿no? Lo que sea que se inunde. Pues un poco eso, saber hacer jiu-jitsu con la situación. ¿Por qué? Porque... claro, para crecer el dolor es necesario. O sea, parte del crecimiento, sin dolor no existe crecimiento. No es que sea parte. Cuando a ti te duele, cuando estamos creciendo de pequeñinos, nos duelen las rodillas, las articulaciones, los dientes, todo lo que está creciendo. Cuando atraviesas una situación de dolor, ya sea una ruptura de una pareja, una muerte de un familiar, una despedida, lo que sea, eso produce dolor. Pero ese dolor es necesario para madurar, es necesario para pasar de nivel, para crecer, básicamente. Ahora bien, el sufrimiento es donde realmente vamos a tener que trabajar nosotros. El dolor no podemos hacer nada, es un dolor y va a estar ahí. ¿Cuánto se mantenga ese dolor? O sea, ¿por cuánto tiempo? Y la intensidad que vaya subiendo, porque si cada vez es peor, es que estamos haciéndolo mal y estamos sufriendo innecesariamente. O quizá no, igual necesitamos ese sufrimiento. Hay gente que necesita ese sufrimiento. Hay gente que estamos en una situación que queremos seguir ahí martirizándonos durante más tiempo hasta que llegue un día que digamos, me he cansado, esto ya no va conmigo, quiero crecer. En ese momento en el que decides quiero crecer, acepto este dolor, pero voy a cambiarlo, es en ese momento cuando empezamos a madurar y a progresar. Entonces, ¿por qué he explicado todo esto? Porque ella tiene miedo a eso, a que tú le hagas daño. Yo sería honesto y le diría, no es mi intención, jamás te haría daño. Eso no implica que no te lo vaya a hacer, podría hacerte daño. Dios no lo quiera, por utilizar un término, no soy creyente, pero bueno, ojalá que no te haga daño. Pero en cualquier caso, si te hago daño, me gustaría que lo vieras como que, primero, no lo he hecho a mala fe, no era mi intención hacer daño, jamás lo haría por voluntad. Y segundo, siempre hay una intención positiva detrás de todo. Y en este caso, si te hago daño, quizás es porque hay algo ahí que te está pidiendo crece. Mi forma de verlo, esto ya es una reflexión personal, es que Cada situación de dolor es una oportunidad de crecimiento, y no al revés. Cada vez que fracasas, cada vez que tienes que cambiar tu vida, no lo sé, que hacer algo distinto, que reinventarte, a ver, es una putada, ¿vale? Es me cago en la leche con lo bien que estaba o con lo bien que estaría si X. Pero lejos de quedarme en el ojalá fuera así, fuera esa, prefiero aceptarlo, ser honesto conmigo mismo y decir, vale, esto, ¿para qué me sirve? ¿Qué saco yo de aquí? Y eso que sacas tú de ahí realmente es lo que te está haciendo crecer y evolucionar. Entonces yo le comunicaría eso con palabras parecidas a las que estoy diciendo ahora. Si tuviéramos, yo le sacaría la conversación en algún momento, en lugar de, como tú dices, de trato de ignorar eso como si no pasara. Eso a ella no le resuelve la pregunta. Si no le resuelve la pregunta a ella, esa duda que tiene no está resuelta, va a estar siempre ahí. Esto no significa tampoco que se la vayas a resolver solo con este discurso. Este discurso le va a ayudar. Y también hay que ver cuándo lo sacas, ¿vale? Tú me haces, o sea, yo hablaría, en fin, calentaría la conversación, estaría hablando con ella a gusto. Entonces ella, en el momento que me insinuase que tiene miedo, yo le diría, te entiendo perfectamente, es lo normal, bla, bla, bla, bla, ¿vale? Ahí ya le comentaría, es parte de la vida, pero quien no arriesga no gana. La única forma de crecer es a través del dolor, no del sufrimiento. El sufrimiento es más elegido, ¿no? Lo eliges tú, es mucho más... O sea, sufrir es un poco tener gusto por lo que está pasando, ¿vale? Porque siempre podemos hacer algo que de alguna manera ese dolor lo vaya rebajando, es decir, que la situación vaya cambiando un poco más rápido. Entonces, mientras tienes la sensación de control de que de alguna manera estás empezando a cambiar esa situación, pues mucho menos nivel de sufrimiento hay. Si te quedas estancado en la resignación, pues evidentemente ese sufrimiento puede ser eterno. Entonces yo básicamente se lo comunicaría de alguna manera con esas palabras o similares, pero sobre todo dejaría que ella viese que soy consecuente con mis palabras, que no solo son palabras, sino que yo estoy, o sea, en mi vida lo aplico. Y ella ve que es así, ¿no? Ve que no sé, también me voy a llevar desamores y me voy a llevar malos momentos, como todo el mundo, solo que los míos. Y cómo digiero esos momentos y cómo los llevo adelante es lo que me hace, por así decirlo, distinto y, entre comillas, un ejemplo a seguir, en este caso para ella, para que ella diga, ostras, es verdad. En ella realmente confía en que sí, si me haces alguna vez daño, no es porque has querido hacerme daño, sino porque por el motivo que fuera tenía que ser así, pero no era voluntad, ha sido circunstancial. Y me lo tengo que tomar de una manera constructiva. ¿De acuerdo? Nada, ese es el punto que quería sobre todo aclarar. Aparte, bueno, de los puntos que nos ha comentado José Rafael, muy interesantes. Y nada, vamos a ir a por la pregunta del programa número 90. Hola Ray, soy Angélica desde Colombia. No es que lleve mucho escuchando tus podcasts, pero me han encantado realmente. Ayuda a conocernos un poco mejor como mujeres, a entender muchas cosas inconscientes, pero también ayuda a entender las reacciones que vemos en los hombres. Y me gusta mucho. También estoy viendo los canales de Mario. En fin, me he dedicado como a aprender un poco más sobre el tema porque no es que haya sido la mejor en las relaciones. Y ahora pues estoy en un momento en el que quisiera tu ayuda, porque así como tú hablas venusiano, también me puedes ayudar a descifrar el marciano, que con ese no he podido. Y me pasa lo siguiente: hace unos 6 meses conocí a alguien que me encantó desde el momento en que lo vi, uno de esos atractores con una actitud fascinante, mejor dicho, me dejó deslumbrada. Me busqué la excusa, le pedí el teléfono, pero nunca tuve el valor de llamarlo ni de decirle nada porque la excusa era algo muy laboral. Y hace unos días que me decidí a entrar a Tinder, lo vi ahí y pues supuse que también hablaba de otras cosas, así que ya sabiendo que yo tenía el teléfono de él, le escribí, le dije, hola, ¿cómo estás? Veo que también hablas de otras cosas porque estás en Tinder y me gustaría conocerte. Soy la que conociste hace 6 meses en una charla de esto y aquello. La respuesta fue inmediata. Pues empezamos a hablar ese mismo día. Creo que hubo pues muy buena empatía. Pero eso fue como un fin de semana. Ya después la cosa se perdió. Como que él entró en sus asuntos, yo también en los míos, pero yo quiero seguir hablando con él. Es alguien que realmente me interesa, pero en este momento, según me comentaba, a él no le interesa tener ningún tipo de relación estable. Acaba de salir de una relación traumática de más de 20 años y tiene miedo, supongo, de volver a caer en otra. Yo sí quiero tener una relación un poco más estable, pero por supuesto entiendo que todo debe tener un principio, irse conociendo y también mirando si es o no es, si conviene o no conviene. La cosa es que no sé cómo acercarme a él para no parecer fácil, precisamente, pero que él entienda que yo tengo interés y que mi interés es también de irlo conociendo. Que no es que yo quiera saltar a controlar su vida ni pedirle matrimonio, pero me interesa conocer a la persona, no solo compartir su cama. Porque según me dio a entender, él lo único que quiere en este momento es conocer muchas mujeres, vivir su sexualidad y ya. Y tal vez algún día, muy lejano, llegue a tener algo con alguna, pero yo quiero ser esa alguna, pero para eso primero tengo que acercarme sin parecer fácil. Ya lo he invitado a salir, me dijo que no. Pues obviamente no le dije que el plan era solo salir con él, sino que le dije que yo quería ir a conocer un lugar que si me acompañaba, pues dijo que no podía en ese momento. Pero yo no quiero ser insistente, más sí demostrar mi interés. Muchísimas gracias, atractora Angélica. Un placerazo. Un saludo allí a Colombia. Un saludo a todos, toda la gente colombiana que conozco, que es bastante. Mi estancia en Londres, hice muchas amistades allí y bueno, y fueron un sol. Un acento que me encanta. Vamos a ver si podemos ayudarte esta semana, a ver si se nos animan un poquito más. Y bueno, en lugar de hacer ahí, aportarme lo que consideréis que le puede sacar de esta situación a Angélica, que le puede dar un boost y le puede ayudar realmente. Así vamos viendo también de qué manera entendemos a psicología femenina. Y bueno, si sucede como en el programa anterior, que había mucho contenido, pues igual trato de quedarme con los mejores puntos. En fin, en principio, aportad sin miedo y yo ya pues me voy organizando. Y nada, aunque como bien digo, pues este programa en realidad está enfocado a hombres que quiero yo personalmente que entiendan la psicología femenina. Considero que, bueno, por mi experiencia y por todos estos años trabajando en este campo, pues puedo hablar sobre el tema. Aunque también siempre digo que me puedo equivocar, que no os creáis todo lo que os diga, que lo viváis vosotros, pero tenéis una referencia, por así decirlo. Pero, por supuesto, es un placerazo para mí que, en este caso, pues, Angélica, hayas escuchado y te haya encantado y te sientas, pues, no sé, entendida, representada. Y, bueno, dices que yo hablo venusiano. Gracias por, bueno, de alguna manera confirmarlo. Porque, bueno, uno no siempre sabe si lo que dice al final está bien, ¿no? Al final uno... Personalmente, en mi caso por lo menos, soy más juez yo de mí mismo que cualquiera lo sea. Por eso cuando alguien me pueda criticar, me he criticado yo tanto antes que no me puede ofender, ¿no? Porque yo personalmente soy muy perfeccionista, cada vez voy tratando de quitarme esa manía. Pero bueno, al final es bueno, es agradable, bueno, el reconocimiento en este caso y que sin conocer de nada el podcast lo hayas estado escuchando y digas, te ha encantado, pues nada. Un placerazo, de verdad, porque como digo, tampoco está enfocado para vosotras, no por nada, no porque no quiera ayudaros, que de hecho lo vamos a hacer en el próximo programa, sino porque, bueno, considero que lo más importante es centrarse en una parte en la que mejor se te dé, por así decirlo. Creo que centrándote en lo que mejor sabes hacer, pues vas a hacer un trabajo mejor, ¿no? Eso no quita, evidentemente, que puedas ampliar y puedas ayudar a más, a la otra parte, al 50% restante, que no es la primera vez que lo hago. Ya hubo un programa donde una chica consultó y bueno, respondimos a su pregunta. Así que, nada, encantadísimo de que os paséis por aquí a Tractoras. Y al final, de lo que se trata es de que nos entendamos y de que nos unamos. Y no todo esto que está sucediendo a velocidades de vértigo últimamente, que es que aquí, ahora, bueno, por lo que se promueve últimamente, la idea ya es que nos dividamos totalmente, divide y vencerás, y los hombres nos vayamos por un lado y las mujeres por otro, los hombres nos volvamos todos gays, las mujeres todas lesbianas, y así no haya problemas. Y lo siento mucho, pero va a haber siempre problemas en las relaciones, me da igual el sexo que seas, porque un hombre con otro hombre va a tender a haber una polarización, va a haber un hombre que haga el rol masculino y un hombre, el otro, que haga el rol femenino, y con la mujer idénticamente igual. No solo tiene que ver con el sexo, con el órgano sexual, tiene que ver con la polaridad de la relación. Para que una relación de atracción se genere, tiene que haber un polo positivo y un polo negativo, un yin y un yang, un masculino y un femenino. Es así. Si no lo hay, no hay una relación de atracción. Hay una amistad, hay una hermandad, hay un algo pacífico, pero desde luego ambos polos son necesarios y me da igual que se tenga pene o vagina. Bueno, pero no me enrollo más. Vamos a ver qué soluciones le damos a Angélica. Muchas gracias por participar y por tus palabras. Animaos, atractores. Bueno, y si alguna atractora está por ahí y quiere dar consejos, por supuestísimo, también está totalmente invitada. Esto está muy abierto, aunque yo pues me focalice y apunte, digamos, a donde considero que más puedo aportar. Nada, mucho ánimo para contestar a esta atractora, más energía para hacerlo. Y ya sabéis, independientemente de los resultados que obtengáis tras vuestras decisiones en la vida, que aunque no lo creáis, estáis cada minuto tomando una decisión, de los resultados saquéis, aunque sean malos, excelentes conclusiones. Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia.